a viernes de 10 a 12 horas por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, sí, podemos entrar, estamos acá al aire, un nuevo Enredando las Mañanas, porque hoy está la internet complotada en nuestra contra, en realidad está complotada la máquina esta llamada Netbook en mi contra, porque estoy hace 3 horas tratando de entrar y no puedo, no sabemos qué es lo que sucede. Buenos días a todos y todas, nos encontramos en un nuevo Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos, el programa nacional y federal de la red. Buenos días, Romy. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días Lucre y muy buenos días nuestro querido Francisco que está ahí en operación, en las trincheras de los controles. que hace seña, él no usa el micrófono. Abrí el micrófono, la gente no muerde. Hace seña. Y le contamos al público que nos está escuchando que levantó las manos con mucha efusividad y dijo hola, hola. Pero bueno, no está dispuesto a abrir el micrófono esta mañana. De Córdoba, que amanecimos con lluvia. Vieron que nosotros tenemos ese pedacito de catarsis climática porque ayer había un sol radiante, abrimos la casa, estábamos todos felices. Y hoy nos levantamos y llueve como si fuera verano. Bueno, ¿vieron cómo es esto? Cuando hablamos de problemática ambiental, también lo asociamos con las cuestiones climáticas. Un día muy movidito, como siempre, nos podés escuchar desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas por www.rnma.org.ar, pero también nos podés escuchar por las muchísimas radios que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país, como por ejemplo... Me estoy alejando del micrófono, me va a mirar mal el operador, perdón. Como por ejemplo Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. El martes, la colectiva radio desde Buenos Aires y Radio Voces desde La Rioja. Los miércoles salimos desde aquí, desde Radio Suma la Turba desde Córdoba. Los jueves La Retaguardia junto a Luis Angeo de Buenos Aires. Y los días viernes también ahí hay dos equipazos, La Caterva desde Buenos Aires y la semana siguiente Estación Sur de Catamarca. Pero también nos podés escuchar a lo largo y a lo ancho del país por diferentes radios que retransmiten el Enredando las Mañanas todos los días también de 10 a 12 horas, como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul, allí en provincia de Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas. Como la computadora se ha completado en mi contra, se me acaba de perder la información. Ahí está. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de la Valle de Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur de Catamarca. La Trinchera Campana Buenos Aires. Y... Radio La Barriada desde Florencio Varela. No saben cómo está enojada la computadora con nosotros hoy. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Arruga, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, allá en el sur de Buenos Aires. Y nuestra querida Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. Recordá que nos podés escuchar y nos podés leer y nos podés reescuchar todas las veces que quieras, porque todo lo que tiene que ver con el programa, los diferentes bloques y muchas de las entrevistas que son desgrabadas, las podés encontrar en www.rnma.org.ar, porque junto a nosotros, este hermoso proyecto colectivo, federal y nacional, se encuentra el equipo gráfico, que se toma un arduo trabajo para desgrabar lo que a veces sale al aire, que por ahí es como que yo creo que les complicamos la vida. Sí, sí, que a veces somos incomprensibles. Así que muchas gracias para la gráfica que desarrolla Red Esco Alternativa, Andred, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón, El Zumbido Neuquén y Radio Pueblo. También, bueno, ahí Julio siempre nos salva las papas cuando tenemos problemas tecnológicos. No va a poder hablar con la computadora para que se porte mejor con nosotros hoy, pero siempre está ahí al pie del cañón en la parte técnica de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y tenemos ahí también equipo, porque hay equipo para todo acá, en las redes. Sí, tenemos a Claudina Peralta, Javier Eugenio, Matías Arriolas en redes sociales. Y ya que estamos hablando de eso, aprovechamos para recordarte que nuestros canales de contacto son Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook y en Twitter, @rnma_ar. Exactamente, por el Facebook nos puedes dejar información, mensajes. No nos piden muchos temas, nos mandan siempre notas, cosas así como... Algún día estaría bueno que nos digan, quiero escuchar un tema musical. Ah, sí, bueno, podríamos hacer esa invitación ahora mismo ya. Total, Francisco está más que apto para en vivo programar la musiquilla que vayan pidiéndonos a través de nuestros canales de contacto. Así que nos mandas un tweet o nos mandas un mensaje a través de la... página de la Facebook. Yo no soy muy twitter. No soy muy twitter. ¿Vos sos twitter? A mí me gusta decir tweet. No, digo, pensaba que si nos lo mandan por tweet, capaz que lo vean 4 días de en adelante. Por favor, por Facebook. Pajarito medio lento ese. Claro, no le dimos de comer el pajarito y va medio en carreta. Así que bueno, nada, esperamos que nos acompañes hasta las 12 horas. Hoy hay muchísimos temas, algunos muy que pasaron ayer, otros que van a estar pasando hoy en unos minutos nada más. Lamentablemente siempre el recorte de mitad de semana es complejo porque estamos viviendo tiempos muy convulsos y nos da la sensación que nada nos nada nos alcanza, lamentablemente, en cuanto a tiempo y en cuanto a comunicación. Los dejamos con un temita musical y nos encontramos en unos minutitos nada más. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. But you're so silent, you're so gentle.

siempre trato de visibilizar así mediante la foto, mediante entrevistas. Y como pasó, como no se daba más el tema de esto, de la preocupación, con algunos dirigentes se fueron a la parte de la de la delegación nacional, se fueron para visibilizar, para tomar una medida, para ver por qué no llegaban los cargos, para ver cómo, por qué no hay dinero, no llega la parte cooperativa, no hay comedor, todas esas cuestiones son lo que es la preocupación hoy en día del pueblo indígena. Y lo que ha pasado es como que ni bien llegamos, estaban haciendo la medida, llegó la policía y según los hermanos que me contó, los familiares de él ayer, que estuve con ellos, y vino la policía y lo llevó solamente a él. Había muchos compañeros, muchos hermanos que estaban acompañando, pero claramente esta es una persecución política que está haciendo el gobierno provincial hasta el día de hoy, porque siempre ha visibilizado. Sabemos que el hermano tiene algunas causas ya armadas por hacer cortes, por hacer esto, por visibilizar, pero como sabemos que hace como 2 semanas por ahí, el hermano Agustín anduvo por el interior de allá de Formosa mostrando un poco en las cámaras de Canal 13 y se ve que le molestó mucho al gobierno provincial y por eso, con esto trataron de silenciar y lo han logrado silenciar, digamos, mediante esta forma de persecución. Ahora está detenido hermano, ayer estuve con la madre, con su señora y algunos parientes, dice que no le dejaron, hasta el día de hoy no le dejan ver a él, al hermano Agustín, solamente el abogado que está llevando adelante esto puede ver, pero así, tiene muy limitado el trato, es muy mal el trato, las familias están desesperadas porque quieren saber más o menos cómo están, o por lo menos quieren llevar una prenda de vestir, digamos, y ropa, porque eso, si hablamos de parte legal, pareciera que han pasado más de 48 y por lo menos tiene que haber un artículo que hable por lo menos que el familiar tiene derecho a llevar o el abogado tiene derecho por lo menos para acercar algunas cosas, para ver cómo está, cómo sigue, cómo está de salud, pero cómo están cerrando las puertas a los abogados, a los familiares. Y eso parece que está muy mal porque es una persecución claramente política. Desde el día lunes. Sí, ¿es así, Jorge? Lunes, sí. Bien, y en este marco, o sea, esta protesta que Agustín está encabezando ahí en Ingeniero Juárez, comenzó en marzo, si mal no recuerdo, pidiendo justamente que, o sea, se dieran los cargos de los maestros bilingües, no me acuerdo ahora qué nombre tienen, para poder garantizar el efectivo derecho de una educación pluricultural. Y las condiciones edilicias, ¿qué respuestas han tenido en este marco de protestas por parte de las autoridades, sean de los distintos niveles? Y la respuesta que hay, podría decir así sinceramente, esa forma de armar causas, de querer silenciar al pueblo indígena cuando quiere reclamar, de querer, digamos, judicializar los reclamos, de silenciar la voz del pueblo indígena. Bien, en vez de escuchar, digamos, al pueblo indígena lo están tratando de silenciar, así mediante estas leyes, mediante este... Y esa es la respuesta. Con esto digo que hasta el día de hoy no ha avanzado ningún tipo de respuesta favorable por parte de los reclamos del pueblo indígena. Claro. Y eso más o menos para tener una idea, sino, no, nunca el gobierno provincial atendió esos reclamos, sino en vez de que nos atiendan, nos siguen haciendo estas cosas. Uh-huh. Y es una forma muy delicada, muy preocupante lo que están. Eso es lo que tengo para decir. Sí, está claro. O sea, es un conflicto que ya tiene 2 meses y medio y no es la primera vez que Agustín Santillán ha sido detenido. Claro, porque ya mi hermano ya tiene algunas causas armadas solamente. Uh-huh. Por eso. Claro. A veces en una vuelta cuando hicieron el corte, hacen de forma muy pacífica la verde de la ducha, tratando de visibilizar y ya le arma el caos y eso suma. Uh-huh. Y eso es lo que hace este gobierno, digamos, acá en Formosa. Claro, que como vos contabas también, fueron directo a buscarlo a él porque había otras personas y no, ahí está clara ahí la direccionalidad política. ¿Les han dado algún tipo de justificativo, algún tipo de respuesta en algún momento de cuál sería el motivo de la detención, si ya hay alguna tipificación de por qué él estaría detenido, o además de, como vos bien mencionabas, de no estarse cumpliendo las garantías constitucionales para una persona que es detenida, tampoco ustedes saben cuáles son los motivos ni nada más que lo que podemos suponer que es efectivamente un amedrentamiento? Claro, eso es lo que había planteado la familia ayer, justamente eso es lo que estaban diciendo, para que nosotros podamos ver, digamos, por lo menos exigir, por lo menos una respuesta, así formalmente, porque lo que se nos dijo al principio, lo que dijeron los familiares, que apenas vino la policía y se llevó, sin mostrar, digamos, la autorización, sin decir la razón, digamos. Uh-huh. Pero seguramente hay razones, hay fundamentos, que seguramente ya la parte legal se va a encargar de eso. Nosotros estamos tratando, por lo menos mediante los abogados, están llevando adelante esto, que trate de pasar, de informar bien a los familiares, porque hasta el día de hoy las familiares, aparte de no poder ver al hermano Agustín, están negando eso. Así que eso también lo que estamos en la espera, por lo menos para saber por qué lo detuvieron, y pareciera que eso es algo injusto, porque de entrada hubiera avisado a las familias, pero como están desesperados ahora las familias, los hermanos que están en Juárez ahora están muy preocupados, no saben por qué detuvieron, pero sí se sabe que es la persecución clara de este gobierno. Claro, está bien. Jorge Palomo, ¿cómo hacemos para seguir este tema, para que la audiencia que nos está escuchando pueda, mantenerse informada sobre la situación de Agustín? No sé si ustedes también tienen pensado alguna acción puntual o hay algo, además de obviamente abrirles siempre que necesiten los micrófonos, que podamos hacer o que ustedes estén sugiriendo. Nosotros lo que pedimos, así la colaboración de los medios, que siga a través de los medios, que estén cerca, porque recién me acaba de llamar una de sus hermanas diciendo que ya hay policía dentro del lugar, digamos, del edificio donde fue detenido, donde están ahora los hermanos, diciendo como amenaza que se tiene que abrir, se tiene que salir de ahí, de la ocupación, porque eso es una amenaza, y cuando sabemos bien, este gobierno cuando amenaza, no solamente te amenaza, sino que te sacan, y eso es lo que nos preocupa mucho ahora. Los hermanos siguen ahí, y por eso pedimos la colaboración de aquellos hermanos que tienen posibilidad de seguir por los medios de comunicación, las redes sociales, que estén pendientes de eso, porque hay rumores y hay presencia policial, y eso le asusta mucho a las comunidades, claro. Asusta mucho a los hermanos que están ahí ahora en este momento, y más o menos estamos buscando la forma, por lo menos para decir por qué le detuvieron, por lo menos para decir al abogado que apure, digamos, que le informara a la familia, digamos, porque ellos están queriendo saber por qué le detuvieron, porque, como dije, lo llevaron sin decir nada. Exacto. Jorge, Las Lomitas es donde él está detenido, y Ingeniero Juárez está dentro de esa jurisdicción, o él lo llevaron a Las Lomitas, o ahí estaba haciendo la protesta. Claro, la protesta se hizo en un departamento que se llama Mataco, el departamento Mataco, ahí donde está el señor Juárez. Ajá. Porque ahí de esa zona es lo hermano, como lo que me estaban comentando los familiares, apenas llegaron, llevaron un detenido, que lo llevaron a un pueblito que se llama Los Piriguanos, que es un pueblito más, digamos, a 70 kilómetros por ahí, y ahí se trasladó a Las Lomitas, porque ahí donde ahí está la parte más, hay un juzgado ahí, hay una fiscalía, y por eso la persecución es eso, porque hubiera hecho así detenido en Juárez, pero no lo hicieron, sino que llevaron a otra comisaría, solamente para armar, digamos, algunos sumarios preventivos, claro, y otras cosas más. Claro, estoy viendo que son más de 150 kilómetros de distancia donde él lo tienen detenido, ¿no? Supongo que sí, eso también debe complicar muchísimo las condiciones de ustedes para poder dar seguimiento, protesta y presión política para que efectivamente lo libere. Claro, esa es la dificultad que estamos teniendo, pero lo bueno que están los hermanos de los Lichiro y Lomita están ahora tratando, haciendo el seguimiento cerca, y Lomita también, y seguramente en todos los departamentos vamos a tratar de empezar a visibilizar esto, y ojalá que haya una respuesta o le dé la liberación a la hermana, porque eso es algo injusto. Bien, bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir de cerca este tema porque nos duele y nos preocupa mucho. Estábamos hablando con Jorge Palomo sobre la detención del hermano Wichi, Agustín Santillán, que está detenido desde el día lunes. Él es de la localidad de Ingeniero Juárez, en el suroeste de la provincia de Formosa, y están desde hace más de 2 meses y algo en reclamo o en lucha por las mejoras de las condiciones de trabajo para él, que es maestro, y de condiciones de estudio para la población huiche, y en particular están pidiendo la efectivización de cargos para garantizar la educación pluricultural. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Simplemente hacerme llegar mis saludos, que el pueblo indígena que nos están escuchando en este momento, y decir que la lucha recién empezó, y vamos por más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo? Ya no hay chicas en las calles de mi barrio, se fueron. Llegaron ellos de aroma seco, y no digo colonia, de aroma seco. Ya no hay chicas en las calles de mi barrio, se fueron. Y a los muchachos les da igual lo eso aparece, gritan curvas perfectas, pero la percanta de aquellos días, finas, lindas, frescas frutillas, ya no hay chicas en las calles de mi barrio, se fue. De aroma seco, y no digo colonia, de aroma seco. Ya no hay chicas en las calles de mi barrio, se fueron. Música.

pero quería saber la hora, aunque sea la más. Sos el peor operador, sos una y lo decimos al aire para escrachar. Y lo decimos al aire, ya sé que estoy en el aire y lo digo. No, te queremos mucho. Y, bueno, nada, cerrando el Enredando las Mañanas, así volviendo a medio de golpe al aire del Enredando las Mañanas, una mañana con muchísimos temas, donde lamentablemente algunos han quedado afuera, pero bueno, por eso este programa se hace de manera diaria, así que seguramente se estará tomando en el día de mañana. Redoblamos, digamos, la información en relación a que hoy van a estar realizándose en diferentes puntos del país movilizaciones en repudio a la movilización, no en realidad la movilización, sino a la terrible represión que se sufría en contra de los trabajadores del Estado allí en Tierra del Fuego, por un lado por las suspensiones, por los recortes salariales y por los despidos de muchísimos trabajadores y trabajadoras, y donde fueron desalojados ilegítimamente a las 2 de la mañana sin una orden de allanamiento, donde hubo participación también de una patota civil que se pudo ver allí de manera penosa, ¿no? La fuerza de seguridad haciendo un vallado y dejando que pasaran una patota civil a terminar de prender fuego y a romper la carpa del reclamo que se estaba haciendo. Bueno, se veía también, ¿no? En un momento yo tenía como confusión de lo que iba viendo, de quién era el que estaba filmando, y en realidad los que estaban filmando principalmente eran de las fuerzas de seguridad. Digo, todo este tipo de cosas que a uno le hacen muchísimo ruido, así que bueno, no queríamos dejar de mencionarlo en un día donde, bueno, seguramente va a haber muchísimos temas más para ir cubriendo durante lo que resta de la semana. Ya nos quedamos, nos falta, veo, un minuto. Las agujas nos están clavando la cabeza. Nos están clavando, sí. Un día muy atareado, con mucha información, con el hermoso bloque en relación, y el placer que siempre nos da que nos acompañen las compañeras de la asociación Con Voz en el piso para conviarnos un poco de esta problemática tan terrible que nos toca atravesar diariamente y también que nos toca desandar, construir, deconstruir, ¿no? Desde un montón de lugares. Uh-huh. No nos queda mucho más. No nos queda mucho más. ¿Te quedó algún material, Fran? ¿No? ¿Listo? ¿No? ¿Nada? Bueno, recuerda entonces. ¡Qué sorpresa! Entonces, ¡qué sorpresa! ¡Estás peleador! Bueno, qué sé yo. Recuerda entonces que mañana a partir de las 10 de la mañana nos podés escuchar por www.rnma.org.ar desde la retaguardia allí en Buenos Aires junto a Luis Sangio en una nueva emisión de La Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos nuevamente mañana. ¡Chau! ¡Chau! Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. We'll be right back.